El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aliación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aliación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aliación Maestra. Quito, Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aliación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940, amplitud modulada o si prefieres y si la tecnología te acompaña, digita www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar a la página, busca el icono que dice Radio CCE, dale play y enseguida te enlazarás a la excelente programación que tenemos aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador. Son las 20 horas con 4 minutos de este jueves 4 de junio del 2015. Iniciamos el sexto mes del año y para comenzar, pues hoy teníamos como invitado a Clever Sosa, el organizador del Pichincha Metal Fest, que evento que lamentablemente se canceló pues por motivos de fuerza mayor. Hay un saludo para Clever Sosa y una fuerza ahí y suerte en todo lo que está pasando en este momento, así que ya tiempos mejores vendrán. Así que pues improvisando en los planes que teníamos para esta noche, pues hemos decidido con que esta noche vamos a sonar un montón de música. Tenemos 18 canciones que tenemos que poner. Vamos, entre otras cosas, sonarán, ya mismito suena música de Animal de Argentina, que festeja el regreso a las tablas. También por parte de las bandas locales de acá, Evil Desperation y Colapso tienen nuevo material, y también estrenamos algo de la banda Sangriento. También tendremos música de bandas de la disquera Metal Scrap Records, 8 banditas, una más rara que otra, por si acaso la gente están avisados para que se pongan pilas, porque lo que van a escuchar hoy día sí va a ser chévere. Y también tenemos música de Silencio Perpetuo, Sword and Cross, Tempestad, Zion Eligor, Gastrorexis e Infectology. Son bandas que en alguna ocasión estuvieron acá en Aleación Maestra. Se les agradece infinitamente a todas ellas. También les quiero hacer una invitación a que en el Facebook le den like al fanpage. Búsquennos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Dale like, ya vamos como 490. Estamos a pocos likes de los 500. Y pues esa es la idea, que apoyen y nos den like para estar bien en este proyecto que tenemos aquí en la radio. En este momento estaría sonando la voz de Chalo Pilco, mi compañero de locución, que todavía no viene por alguna extraña razón, no sé dónde está. Un servicio social, si es que alguien lo ha visto, pues díganle que tiene por acá labores pendientes. Hasta que llegue Chalo, vamos con algo de Animal. Comenzamos este programa de Aleación Maestra con Animal. Animal, banda argentina, la legendaria banda argentina regresó a las tablas después de 9 años, y en el teatro Vorterix tembló. Una sobredescarga de poder, sonido de alto nivel, el pogo descomunal de diferentes generaciones y sobre todas las cosas una tonelada de recuerdos y sentimientos y conmoción. Ahí escuchamos la voz de Andrés Jiménez. Luego de 3 brutales noches con 5.000 personas cada una, Andrés Jiménez, Tito La Pola y Marce Castro se embarcan en una gira nacional por Argentina desde este 12 de junio hasta el próximo 4 de octubre. Ofrecerán un total de 14 conciertos, después de lo cual están organizando una posible gira sudamericana. Imploramos a todos los santos para que venga por acá Animal. Y para comenzar este programa de Aleación Maestra, vamos a escuchar el poder latino de Animal. Esto es Aleación Maestra. La unión hace la fuerza, el respeto ayuda a salvar diferencias que a menudo ensucian. Suele ser un comienzo, una piedra rodando para hacerse avalancha, arrasando al paso. En el fin del siglo, la esperanza proclama que los hombres protejan a esta tierra sagrada. Donde el diablo ha metido tantas veces la cola, yo extremo latino, no vendo las cosas juntos. Cuerpo de latino, juntos. Cuerpo de latino, juntos. Se siente esta che comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. 20 horas con 11 minutos, eso que escuchaban era el poder latino de Animal. Las siglas de Animal, por cierto, para la gente que alguna vez, y que no sabe, ¿no? Que alguna vez se han preguntado, es acosados nuestros indios murieron al luchar. Bueno, para continuar tenemos, quiero decirles que esta noche estaré solo en la locución y en los controles al mando de la nave espacial porque mi amigo Chalo no va a venir hoy. Él está entrenando para que, porque el domingo, este domingo que viene, va a correr las 15K de las últimas noticias. Bien por el man, chévere. Ya, y vamos a emitir unos saludos y unos agradecimientos por confiar en este medio a las bandas Eblis, Desperation. Saludos para Pablo Antonio, Adrián Montalvo, que de seguro nos están escuchando. También a Hugo Manzano, Víctor Hugo, también. Saludos al pana de la banda Sangriento, que nos cruzaron su nuevo material, lo vamos a escuchar enseguida. Y también estrenaremos lo nuevo de Colapso, porque esta semana estrenó el tema Secuestro de una Mente. Y ya estamos pactando una entrevista con Diego, el vocalista de Colapso. Así que en el mes de junio estarán un poco de bandas aquí invitadas en este espacio Aleación Maestra. Vamos con un triple: Eblis, Desperation con el tema Hollow, Sangriento, y luego suena Colapso con el tema Secuestro de una Mente. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Estás escuchando Aleación Maestra. 20 horas con 24 minutos. Lo que suena es material de la banda Sangriento. Saludos para Gonzalo Cajas, el Negro Guns, vocalista de esta banda Sangriento, que están grabando, produciendo su primer trabajo discográfico en el Sonido Externo Estudio con el Caluco Roldán. Saludos para la banda y ya pronto los veremos por aquí en la cabina de la radio en una entrevista y escuchando más de su material. Para continuar con el programa, vamos con música de Colapso, que estrenó este domingo el tema Secuestro de una Mente. Esto es Aleación Maestra. Yeah. nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. Veinte horas con 30 minutos. Estamos en Aleación Maestra, aquí por Radio Casa de la Cultura, 940 AM a nivel mundial, www.casadelacultura.gov.es. En el Facebook busca Radiodifusora CCE, dale like y escucha también, bájate la aplicación para que puedas escuchar la programación en tu celular inteligente, Android o tablet. Si prefieres también llama en vivo, estamos al teléfono 2229-66 y acá pues... ¿Acá todo bien? Para continuar con el programa, vamos con dos bandas del sello discográfico Metal Scrap Records. A ver, déjenme contarles por acá qué tenemos. La semana pasada pusimos 8 bandas y en esta noche vamos a sonar con 8 bandas más. Comenzaremos con algo de Bloody Terror y el tema Devil Spit. Esta banda es de Rusia, hacen melodic black metal y el disco que acaban de lanzar para esta discográfica de Europa del Este es el álbum Diaboli Celerate. Sí, Celerate, ajá, así es. Entonces, vamos con un doble. Sonará Bloody Terror y al volver de la otra canción les digo de quién se trata, de qué banda se trata. Así escuchemos Bloody Terror, el tema Devil Spit. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Horas con 40 minutos nos quedamos con el fondo musical de la banda Crimson Sky. Escuchábamos el tema Split Mind Right. Esta banda es de Ucrania, hacen gothic doom metal y el disco o esta canción viene en el disco Transcendental Trip. Bien, bien. Aprovecho el momento para saludar a toda la gente que me está escuchando. Saludamos a Nelson. Él está en la provincia de Orellana, en el oriente del Ecuador, en la comunidad, ciudad, no sé muy bien, en Dayuma. Ahí él trabaja para una petrolera y pues saludos para Nelson, bacano, profesor, gracias por escuchar y pues ahí suerte en el trabajo y dele y dele y que usted puede. También saludos para la gente de Arpón en Guayaquil, para Juan Alemán y todo el resto de la banda Arpón que nos están escuchando allá en el inmenso Guayas. También para Javier Guerrero, cantante de la banda Carne de Cañón, la semana pasada lo tuvimos en vía telefónica y pues como ustedes, como si es que la gente escuchó las últimas dos emisiones del programa, pues se habrán enterado de que estamos de una especie como de armando una red para promocionar y difundir a las bandas de rock y metal, tanto de Guayaquil y de Cuenca, y por obvias razones las de Quito, y también se hace general y extensiva la invitación a todas las demás bandas de rock y metal a que nos envíen su propuesta musical. Acá la difundimos, agendamos una entrevista, sea por el medio de teléfono o en vivo, no hay problema, todo bien, y acá no nos hacemos lío por eso. El objetivo es ese, apoyar y difundir a las bandas locales de rock y metal. Para continuar en el programa, 20 horas con 42 minutos, para continuar, vamos con algo de bandas locales, vamos con algo de Silencio Perpetuo, el tema Eterno, y también sonará algo de Southern Cross, el tema Infinito, bandas que el año pasado estuvieron por acá en... Esto es Aleación Maestra. Faltan 13 minutos para las 9 de la noche. Escuchábamos algo de la banda Silencio Perpetuo Heavy Metal aquí en Aleación Maestra, y se viene más. El cielo es el límite, es infinito. Se viene algo de Southern Cross. Aleación Maestra. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche. Seguimos aquí en Aleación Maestra 940 AM, www.casadelacultura.gov.es. Llámanos 2220-966 o en el Facebook también. Dale like, Aleación Maestra Radio Rock y Metal. O si no, también busca el enlace de Radiodifusora CCE para que te descargues la aplicación y así puedes escucharnos en los Androids y tablets y los celulares inteligentes que tan de moda están hoy en día. Bueno, y para cerrar esta primera hora de programación, vamos con dos bandas más de este sello discográfico europeo, Metal Scrap Records. Vamos con las bandas Cruenta Lacrimis, el tema False History. Esta banda es de Italia, chévere. Hacen Symphonic Black Death Metal. El disco es Sweetness and Blasphemy. Y luego sonará también otra banda que, cuando acabe de sonar el tema, ahí les voy a decir de qué se trata, porque es una sorpresa. Escuchen. Yeah. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Lo que sonaba cuando son las 9 de la noche en punto, sonaba la banda Dan Deak Wealkan. Así está escrito así, el tema Dogs in a Box. Esta banda es de Rusia. Como lo habrán notado, hicieron un género bastante raro. Aquí en la descripción dice que hacen un industrial progressive post-rock. Y el disco es Who Cares What Music Is Playing in My Headphones. O sea, ¿quién se preocupa por la música que está sonando en mis headphones? ¿Ah? Interesante la propuesta de esta banda. De esta banda rusa del sello discográfica Metal Scrap Records. Ahora, para cumplir con el uno por uno que la ley de comunicación nos exige, y no nos hacemos ningún problema por hacerlo, por cierto, antes vamos a poner un par de temas de bandas locales. Sonarán Tempestad y la banda Zion Eligor. Tempestad hace como un death metal, y estaremos escuchando el tema Face the Real Enemy, y también escucharemos algo de Zion Eligor con el tema Rotten. Aprovecho un momento para saludar a Juan Martín Kickman de la productora JMK Music. A las bandas de rock y metal les avisamos que esta productora graba ensayos, produce discos, EPs, demos, hace la tarea de booking en Perú, Argentina y Colombia. Chévere, chévere por, por Juan Martín Kingman. Y por supuesto, un saludo inmenso a la gente de la Universidad de las Artes, todo ese personal que me está escuchando allá. Chévere, están a full, dicen, y pues ahí denle con todo, muchachos, que ahí están. Muchas gracias por escucharme y vamos con las dos bandas locales. Suena Tempestad con el tema Face the Real Enemy y luego Zion Eligor con el tema Rotten. Esto es Aleación Maestra. Thank you. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Regresamos a Aleación Maestra, 21 horas con 11 minutos. Perdón, sonaba la banda Zion Eligor y el tema Rotten. Black metal quiteño, señores, chévere. Y a continuación, vamos con cuatro bandas. Vamos con cuatro bandas. Cuatro bandas del sello discográfico europeo Metal Scrap Records. Comenzamos con Dreams of Victory y el tema The Patriot. Esta banda es de Ucrania, hacen Progressive Symphonic Metal. El EP Dreams of Victory, escuchemos esta banda y luego vamos con otra más que después de que suene la siguiente canción, ahí les digo de quién se trata. Escuchen por el momento Dreams of Victory. Estás escuchando Aleación Maestra. Alone, but when you got a bet, you got a bet. Estás escuchando Aleación Maestra. Lo que están escuchando ustedes en este momento es la banda Misantropía. El tema Poison of Life. Esta banda es de Ucrania, hacen dark gothic metal y el disco es Oblivion. Teníamos algo de la banda Join Stereo, pero algo pasó por aquí. De todos modos, está en agenda y la vamos a poner la próxima semana. Banda que suena a continuación es Enria Sitia, es la banda de Ucrania, hacen melodic hard rock del disco Feel. La canción está en idioma local, realmente no sabemos cómo se pronuncia, solo les invitamos a escuchar. ¿Qué? Maestra. Y cuando son las 21 horas con 28 minutos, estamos ya cerrando esta edición de Aleación Maestra, estrictamente musical. y lo hacemos con fuerza, con violencia, con brutalidad. Dos bandas increíbles, Gastrorexis e Infectology. Esto es gore, metal, grind, gore, no estoy muy seguro muy bien, pero mil disculpas si es que me equivoco. De todos modos, ahí van a escuchar material extremadamente brutal. Gastrorexis del tema Endocranial Extirpation y Infectology con el tema Prenatal Torture. Esto ha sido todo desde los controles y la locución por esta noche. Daniel Castellanos, próximo jueves más de Aleación Maestra. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, www.casadelacultura.gov.es, en el Facebook Radio Difusora CCE. También les recomendamos que en el Facebook también busquen Aleación Maestra Radio Rock y Metal, le den like, ya nos faltan 10 para llegar a los 500, acoliten, y pues eso ha sido todo. Se quedan con brutales sonidos y nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chau! Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. We'll be right back.